comentamos también, aprovechamos este bloque para hacer breves comentarios, situación de Pergamino, la masacre de la comisaría primera, que lo hemos tratado ampliamente en este Enredando las Mañanas y acá en FM La Caterva. La última situación en la causa judicial es que la causa estaba elevada a juicio oral y público que se iba a desarrollar durante el año próximo, calculábamos entre marzo y julio del 2018, y ahora el martes próximo, martes 31 de julio a las 8 de la mañana, los familiares de los policías detenidos y los abogados de los policías detenidos van a plantear su oposición a la elevación de la causa a juicio y van a reiterar el pedido de sobreseimiento por entender que no existen siquiera indicios que acrediten el delito de lo que se los acusa. Tremendo. Y también están convocando esto, estamos comentando esta info de un diario bastante poco amigable que se llama Pergamino Ciudad y su región y que sigue titulando este hecho como tragedia de la comisaría primera. También los policías están convocando el 15 de agosto a las 11 horas a hacer un abrazo simbólico al edificio de la Corte Suprema de Justicia que está en la ciudad de La Plata para, entre comillas, exigir que sus compañeros, que los vamos a volver a nombrar porque es importante siempre recordar los nombres de los policías asesinos de pibes y pibas de las barriadas populares, son Sergio Rodas, Matías Giulietti, Alexis Eva, César Brian Carrizo, Carolina Guevara y el comisario Alberto Donza. Ellos, siete de sus familias, están organizando este abrazo, entonces, que va a ser al Palacio de Justicia en la ciudad de La Plata el 15 de agosto. Y tenemos una, esas son dos malas noticias en torno a lo que sucede en Pergamino. Entendemos que ni el juez ni el fiscal van a hacer lugar al pedido de sobreseimiento que van a presentar sus abogados, pero se da de vuelta la situación de que van a ir las familias de los pibes masacrados en la comisaría primera y van a estar enfrente al lado de los policías asesinos y van a vivir una audiencia en la que se dicen barbaridades en sus caras, y eso es muy tremendo para las quienes son familiares de víctimas de violencia estatal, de violencia institucional. Una cosa buena que va a suceder el mismo martes, 31 de julio, a las 8 de la mañana es esta audiencia en los tribunales de Pergamino. A las 7 de la tarde, en el Consejo Deliberante de Pergamino, se va a votar la ordenanza que hace de la comisaría de primera un sitio de memoria que va a estar gestionado por la Comisión Provincial por la Memoria, por el Grupo de Justicia por los Siete, por la Asociación de la Memoria de Pergamino y otras instituciones de derechos humanos de Pergamino. Y la comisaría primera entonces va a pasar a ser un sitio de memoria donde se van a desarrollar actividades que tengan que ver con justamente recordar que allí se cometieron no solamente crímenes de lesa humanidad, sino también que sucedió la masacre de Pergamino el 2 de marzo del 2017.